Disculpa, ¿acá sale la línea 10? Sí, sale de la planta baja del espacio del CID, a las 12, este sábado. Para, ¿vos estás buscando la línea 10 de la colectiva? Claro, ¿sabés qué recorrido hace? Sí, mira, va a estar recorriendo personas, personajes, programas en formato reducido, regresos estelares, música en vivo, entrevistas y algo del balance del año que se va. Y de los otros 9 también. Pero ojo, escucha atento porque el bondi no para, ¿eh? Maratón de la colectiva. 10 años en 10 horas. Sábado, 10 del 12, de 12 a 10. Hola, ¿cómo andas? No nos vamos a ir sin un acople. Ah, porque tengo dos micrófonos. Ahora a mí se me escucha. A ver, probá vos. Ahí hablo yo, hola. Muchas gracias a Camerú que se está yendo en este momento. Le recontra agradecemos a Camerú. Le agradecemos también a Rodrigo Ruiz Díaz que estuvo hace un ratito. Y a... Sí, dicen llegado un cachito antes y se encruzaban. Ah, bueno, agradezcanle porque no sé si le agradecimos. Sí, le agradecimos, pero se fue en el medio de un piso. Así que por las dudas, díganle. Nada, después le mandamos una tarjeta de Navidad y todas esas cosas. Y a Madeleine y Rodrigo también, que estuvieron más temprano. Así es. A Julián, perdón. ¿Cuánta gente pasó por estos 10 años de la colectiva? Es que el más temprano es muy amplio hoy. 10 horas, 10 años en 10 horas. 10 años en 10. ¿Quién es esa voz que hace mucho que no escucho en la colectiva? Me hago pis. No puedo creerlo. Justo sobre la hora. Es una voz que casi no está. El retorno de Chusa. Así es, querida compañera. Sí, quería, sobre todo por motus propio. Que por propia voluntad quiso entrar al aire. Muy bien. ¡Vamos! ¡Qué chusa! Nadie la empujó. Nadie. Bueno, se están terminando estas 10 horas. Sí. Que son un poco más de 10 horas. ¿Cuánto es ya? No, porque arrancamos un poquito más tarde. Nosotros no le mentimos al oyente, entonces... Entonces no llegué tan tarde, no, estabas haciendo sentir mal. Yo estaba en el primer bloque. Sí, estaba. Pero a ver... ¿Quiénes pasaron por estas 10 horas? Pasaron por estas 10 horas. En la operación estuvo Blas, estuvo Mara, estuvo Nico, estuve yo. Increíble la vuelta a la operación. Yo tuve la piel de gallina en ese momento. Sí, increíble. Tincho sacó fotos, Chusa sacó fotos. Grabó. Y filmó, estuvo... Blas también. Mucha gente sacando fotos, creo que hubo más cámaras que micrófonos. Y estuvo el escalón. Estuvo, me estás haciendo... No, por partes, el escalón, estuvo tercer piso. Tercer piso al fondo. Estuvo subí volumen. Estuvo fracaso feliz, estuvo especiales la colectiva, estuvo la máquina de humo, estuvo... La desventura, estuvo... La desventura del hombre. La rabona, pisar la luna, Beta que vino... Beta leyendo. Vivo y desprolijo. Ro leyendo también. La tertulia en formato enlatado. Los artistas. Bueno, piedra libre en formato enlatado. Pero los artistas que eran Rodrigo. Era Juli. Ruiz Díaz. Rodrigo Ruiz Díaz, Juli y Madeleine. Y Camerú recientemente. Impresionante. 10 horas, pero impecable. Yo voy a ser sincero. Cuando esto se propuso, no pensé que fuera realizable. Y nada, eso es lo que voy a decir. Pero no puedes decir eso. Yo creo que sí. Claro, pará, tal cual. Hay un contexto. O sea, en una semana, ahí va. Fin de año, perdón, todo como a las corridas. Y unas cosas más quiero decir, porque si no seríamos muy ingratos. No estuvo aquí presente en estas 10 horas, pero Diego Domínguez editó toda la artística del programa. Las compañeras de la tertulia ayudaron muchísimo a conseguir las bandas. No sé a quién más hay que agradecer. Ariel. Ariel también estuvo ayudando en la producción. Maxi estuvo también. Un súper gran trabajo colectivo, como viene haciendo la colectiva desde 10 años, básicamente, ¿no? Ay, qué lindo. Ay. Volvió Chusa y más cursi que nunca. Hay que... Bueno, lo difícil es la verdad. Gracias, Rob. Es verdad. Igual. Sí. ¿Cómo que es? ¿Cómo hablas? Hablando en serio, llevar 10 años un proyecto asambleario y horizontal. Uf. Ni en una familia ocurre eso. Yo a mis hijos le digo, te vas a bañar y te vas a bañar. O sea, nadie decide. Claro, no decidimos todas las cosas. O sea, es realmente un proyecto político. Y te pongo un plus más y estar acá haciendo esto con una sonrisa. porque también podría tener todas sus, sí, sus sí. tensiones. Pará, no resueltas. Yo no vi ninguna sonrisa de tu parte igual. Yo no sonrío, ese es mi problema. Es un muchacho triste. Yo no sonrío porque... Claro. Por muchas cosas. No, eso es para otro programa de 10 horas. Claro, otro programa de 10 horas. Lo difícil ahora es encontrar una frase para cerrar, ¿no? Después de 10 horas de hablar tanto, ¿cómo se termina esto? Matanga. No, es dificilísimo, es casi imposible, diría. Una frase de Pablo Mauro todavía acá presente mirándonos. No, para mí la cerrar. Frase del día es: el amor es un placebo. El amor es un placebo. Sí. Amor placebo sería un tema, un nombre de un disco. Tranquilamente. Acá, a ver acá que viene Pablo Mauro a aportar la frase. No. En el caso nuestro, la radio también es un placebo, además de una forma de comunicación, además de buscar un poco cambiar el mundo, también es un placebo, porque vivimos en un mundo que no está tan bueno. Entonces, vivir en este ámbito de radio alternativa comunitaria, donde son todos compañeros que están en la misma búsqueda, también es un placebo. Y un placer. ¿La radio es un placebo y un placer? Qué lindo. ¿Tenemos un nuevo eslogan? Estoy a punto de tatuármelo en el muslo derecho. Pero ya te has ocupado, Tincho. La nalga, claro. ¿No pensaste en la nalga? En el izquierdo, Tincho, por favor. Bueno, el izquierdo, dale, va. Yeah.